Hola, buenas noches. Hoy es jueves 26 de enero y tengo la oportunidad de estar nuevamente en contacto con ustedes. Es una transmisión simultánea a través de Periscope, como siempre lo hemos hecho a lo largo de varios meses, y en Facebook en vivo, donde también estamos transmitiendo esta videocharla astillada. Hoy ha sido un día trepidante, complicado, lleno de información, de detalles y de muchos hechos que pueden significar, pues, una definición muy especial del futuro de nuestro país. La batalla, la metralla política comenzó muy temprano con un Donald Trump que antes de las 8 de la mañana ya estaba lanzando su primera apuesta en este proceso político. Anoche, el miércoles, Enrique Peña cometió un error del cual va a guardar recuerdo durante mucho tiempo. No tuvo la capacidad para fijar una postura política definida y definitiva. Lo único que nos dijo fue el anuncio de que más adelante nos anunciaría exactamente qué iba a hacer. Iba a esperar el regreso de su cerebro sustituto, Luis Videgaray, iba a hablar con el Senado, iba a hablar con la Conferencia Nacional de Gobernadores y luego ya fijaría alguna postura respecto a lo que estaba haciendo Donald Trump al haber recibido con una bofetada a la comisión de negociadores encabezados por Videgaray, al recibirlos con la noticia de que ya estaba la orden ejecutiva para comenzar a construir el famoso muro de las lamentaciones y de las mentadas. Pues Peña Nieto dejó pasar esa oportunidad de tratar de colocarse como algo parecido, digamos, que a un líder nacional. La gente, los diferentes partidos, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, le estaban pidiendo que asumiera una actitud digna y que no fuera a la cita a Washington. Yo soy de la opinión contraria y así la expresé. Yo creo que Peña Nieto debía dar la cara y no dar la espalda, que debía de ir a pelear y a decir las cosas y a confrontarlas en el propio terreno de Donald Trump. Pero bueno, finalmente dejó pasar su oportunidad Peña Nieto y por la mañana de hoy jueves Donald Trump apareció como siempre con la iniciativa en la delantera, haciendo las cosas y fijando él la agenda y le dijo a Peña Nieto que si no iba a ir a pagar el muro, entonces mejor que ni fuera, que lo mejor sería cancelar esa cita. Fue una virtual cancelación por la vía de Twitter. No hay vuelta de hoja. Por más que le den vueltas, Donald Trump canceló virtualmente con una patada la posibilidad de un diálogo. Si vienes, es porque aceptas que vas a pagar. Si no, pues ni para que vengas. Si vienes, es porque vas a pagar. Entonces, ante ello, Peña Nieto tardó casi 3 horas en responder por la misma vía tuitera, para decir ya con en ese plan decoroso, digno, que ahora tratan de ensayar, dijo que pues ya había tomado la decisión de cancelar la ida a Washington el próximo martes. Más tarde, Donald Trump explicó que no era tal, que era un acuerdo que habían tomado y que así se había cumplido, y luego dijo que mientras no hubiera condiciones justas y de respeto para Estados Unidos, pues no tenía ningún sentido, ninguna utilidad ese tipo de reuniones. Todo esto con el problema fundamental de saber, a fin de cuentas, en qué va a quedar todo este zipizape. ¿Son pleitos arreglados? ¿Darle la oportunidad a Peña de que ponga cara de que defiende el interés nacional? ¿A fin de cuentas, sí se va a pagar el famoso muro? ¿Qué va a hacer Videgaray? ¿Qué hace Peña Nieto? Bueno, pues Peña Nieto debe estar hoy en los peores niveles de popularidad en el país. Incluso me atrevo a pensar que en déficit debe andar ya bajo cero. Y Luis Videgaray sigue echando rollo en Washington diciendo que bueno, que se puede mantener el diálogo, que hay expectativas, que se pueden hacer las cosas, Pero lo cierto es que nuestro país queda con un sastre abusivo que le ha estado tomando la medida a las autoridades mexicanas. Es terrible, así están las circunstancias. Lo único cierto es que el revoloteo de los fantasmas económicos es negativo para México, que estamos con los problemas de la paridad cambiaria, de un presupuesto restrictivo, de un tratado de libre comercio que virtualmente ha sido ya sepultado de manera unilateral por Donald Trump, aunque formalmente todavía falten procedimientos. Ya hubo 100 toneladas de aguacate jalisciense que no pudieron entrar a Estados Unidos. En fin, todo esto son signos muy preocupantes frente a los cuales Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray no han elaborado hasta hoy una sola propuesta, una sola medida que a la comunidad, a los mexicanos, nos parezca inteligente, patriótica y adecuada. Siguen esperando negociar quién sabe qué cosas y se queda uno pensando si no será que acaso Estados Unidos tiene expedientes de corrupción como el de este grupo brasileño Odebrecht, que señaló que después de una reunión entre el presidente de esa compañía y Peña Nieto, si no me equivoco, en octubre, el 1 de octubre de 2013, en ese mismo mes esa compañía empezó a agilizar los trámites para entregar sobornos a altos funcionarios mexicanos. Entregó esa firma brasileña 6 millones de dólares entre diciembre de 2013 y finales de 2014. Los entregó, según consta en expedientes que están en una de las cortes, en la Corte Estadounidense de Justicia, entregó ese dinero a altos funcionarios de una compañía estatal mexicana. Eso está documentado, eso está en expediente judicial de Estados Unidos. ¿Quién fue el responsable de eso? Pues no se sabe. Al parecer, el responsable en lo inmediato debe haber sido el entonces director de Petróleos Mexicanos. Pero ¿quién lo aprobó? ¿Quién lo autorizó? ¿Y por qué hubo esa reunión de ese directivo con Enrique Peña Nieto, de lo cual se publicó una fotografía en la página oficial de la presidencia? Pues no se sabe. Lo único cierto es que Estados Unidos y Donald Trump siguen avanzando como si no tuvieran una contraparte que pudiera presentarles la menor resistencia. Es terrible esa situación de pasmo, de ineptitud que mantienen tanto Peña Nieto como Luis Videgaray. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿En qué queda, pues, el zipizape de este jueves entre el abusivo Trump y el rebasado Peña? Pues queda en que Trump sigue adelante, en que el muro se va a construir, en que nos van a seguir aplicando medidas adversas a nuestro interés y que no tenemos manera de defendernos. Que todo este movimiento que ha hecho Peña y Videgaray puede quedarse tranquilamente en el mero terreno escenográfico sin mayores consecuencias, porque a fin de cuentas en Los Pinos y en otros lugares no hay ninguna vocación verdadera de defensa del interés nacional. Bueno, con decirles que hoy Enrique Peña Nieto, a pesar de la gran tormenta internacional, pues se dio tiempo para arreglar asuntos de familia y recibió hoy en Los Pinos a su primo Alfredo del Mazo Maza. De ahí, de esa reunión de familia en Los Pinos, salió el todavía diputado Alfredo del Mazo Maza a solicitar licencia a su curul por el Estado de México para postularse como candidato a la gubernatura del Estado de México. Será el primer primo en el Estado de México. ¿Se atreve Peña Nieto a transferir su carga de impopularidad al candidato de su partido en el Estado de México? Ya veremos qué es lo que sucede y veremos si en el Estado de México es tan apabullante el fraude electoral, la compra de votos, el uso de los recursos públicos y la transferencia de recursos oscuros provenientes de rubros desconocidos o muy conocidos para imponer a como dé lugar al primo como gobernador del Estado de México. Si eso sucede, será un adelanto evidente de lo que se viene en 2018. el uso apabullante de lo que sea y como sea para conservar el poder por encima de votos populares, discursos, campañas y pretensiones de todos los partidos. Bueno, en Nuevo León, el Bronco debe estar contento porque finalmente hay una fotografía que significa el cumplimiento de una de sus promesas de campaña. Rodrigo Medina está tras las rejas, está en la cárcel, cuando menos estará un mes, pero el expediente esperemos que esté bien elaborado y que tenga los elementos suficientes para que esto no sea solamente un regalo escenográfico, una postal familiar, como muchas suceden, en las que se les toma la fotografía, se les deja salir para que disfruten tranquilamente de la enorme riqueza acumulada mediante la corrupción. Esperemos que en Nuevo León la ciudadanía sea capaz de exigir que las cosas vayan a fondo y que esto no sea solo una simulación. Yo he sido y soy muy crítico de lo que ha hecho Jaime Rodríguez Calderón, el aparente Bronco, que acabó siendo un pony de la política, pero sí digo que el encarcelamiento de Rodrigo Medina es una noticia positiva, siempre y cuando no acabe en una mera simulación y no se diga si a fin de cuentas terminan con una exoneración diciendo que finalmente no hubo ninguna culpa de parte de Rodrigo Medina, que como Natividad González Paraz y como otros gobernadores de Nuevo León han convertido esa próspera entidad en un lugar de saqueo y de corrupción y de abuso. Ya salió Rodrigo Medina, me dice José Ariel Cortés, ya lo publicó El Norte, ordenan su liberación. Bueno, pues ando retrasado de noticias, parezco ya funcionario del gobierno de Peña Nieto. Ya salió, simplemente para la fotografía, simplemente para la fotografía. Habré de confirmarlo, pues, pero aquí me dicen todos hace unos minutos, ya no creo nada, esto es una burla, Julio, como que ya salió, tardaron más en meterlo que en sacarlo. Cortina de humo, Julio, simulación, ya salió de la cárcel liberado por violaciones al debido proceso y fue la fotografía. Es que ahora con eso del debido proceso, las propias autoridades, el gobierno siembra los errores en el procedimiento que luego los abogados defensores van a encontrar y van a decir, aquí está la violación al debido proceso, pero los cómplices en el poder siembran esas condiciones para luego liberar y decir que, hombre, pues en respeto a sus garantías y a sus derechos, pues el proceso estuvo mal planteado sin que haya culpa para nadie y se liberan las personas. Qué vergüenza, qué dolor, francamente son de esas burlas que solo hacen enojar, y debo usar el verbo encabronar a los mexicanos, porque es una burla permanente de la clase política. Yo que estaba queriendo tener el beneficio de la duda para el gran simulador, el pony Jaime Rodríguez Calderón, y no, pues es puro cuento. Claro, ellos nos pueden decir que no corresponde, sino que la justicia federal o la estatal, porque hubo subidas y bajadas, pero estas cosas suelen ser arreglos de complicidades que se hacen para aparentar, para simular y para seguir engañando. Me dicen aquí en Periscope del sospechosismo a la burla como forma de gobierno, el sexenio del encabronamiento. Ahora avísenme, sí, avísenme cuando ya lo vayan a liberar, porque si no yo aquí estoy poniendo cara de que algo positivo se está haciendo en el escenario nacional y ni siquiera eso. El Bronco es una vacilada, dice José Ariel Cortés. Bueno, hijo de su ramera madre, para que no se oiga feo, dice Seth Álvarez por acá en Facebook, en vivo y en Periscope. Me dicen, AMLO sí dijo que Peña fue a reunión con Trump, Peña Nieto se hace el mártir, orden de Atlacomulco, todo seguirá igual, nada más unos más ricos y otros más pobres. Ya estás en un circo de tres pistas, Julio, no, solamente de dos, uno de Facebook en vivo, otro de Periscope, y un día de estos pongo el tercero de YouTube, y ya con eso entonces sí serían tres pistas. Bueno, ya no sé qué decir. Flavio Reyes Ramírez dice, un juez federal ordenó la libertad inmediata de Rodrigo Medina luego de que el exgobernador priista de Nuevo León fue internado en el penal de Topo Chico. Del enfermo país, Videgaray, Trump son familiares de alguna manera. Ya no hay fuero en la Ciudad de México. El PRI gana elecciones porque cambia paquetes electorales con boletas a su favor. Urge la renuncia del aprendiz Videgaray. ¿Todavía cree que hay algo de cierto en lo de Medina? Bueno, pues no estaba yo aquí pasando por un santo inocente cuando no era ni siquiera 28 de diciembre, creyendo que algo había en todo este asunto en lo que pudiéramos confiar o decir algo interesante. Hay que construir el muro, pero con mano de obra musulmana. Peña Nieto mintió cuando recibió a Trump en México, ha de haber aceptado todo y ahora se hace el espantado. Pues sí, recuerden que Peña Nieto no fue capaz de decir públicamente que no cuando Trump en su cara y en su casa o en la casa de los mexicanos, que debería ser Los Pinos, dijo que iba a pagar. Y luego Peña Nieto dijo que no, que en privado ya le había dicho y que no sé cuántas cosas. Ay, ay, ay, ay, cuánto engaño, cuánta falsedad. Y lo peor es que los mexicanos ya lo verán mañana en portadas, en primeras planas, en columnas, ensalzando el gran valor del patriota presidente, entre comillas, mexicano, Enrique Peña Nieto, quien tuvo el valor de cancelar esa cita en un acto que mucho lo reivindica. Falsedades, falsedades. A Peña Nieto le canceló Trump desde temprano porque leyó políticamente las cosas y se le adelantó. Y a fin de cuentas, como dice el título de esta plática que ya se ha extendido mucho, ¿en qué queda el zipizape de hoy? Queda en que las cosas siguen adelante, que por más que le hagan al cuento Peña Nieto y Videgaray, están permitiendo y están apoyando que se hagan todas esas maniobras. Más bien no tiene huevos. AMLO no será perfecto, pero comparado con esta bola de mulas es un santo. El gobierno de Peña es digno de telenovelas, qué horror. Lágrimas y risas unidireccionales. Y por acá en Facebook en vivo me dicen, no estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero un político como los de los medicamentos falsos, ¿qué? Ánimo viejón, me dice JF. Bueno, ánimo, ánimo, yo tengo ánimo. Esas falsedades desde hoy las están haciendo creer a la raza, dice Mariana Tobar. México, ya que no genera gasolina, debería comprarla a Venezuela y mandar al diablo a los tejanos, dice Israel Vilchis. Mona Motenal, ¿y el gasolinazo, Julio? Pues claro, ¿en qué está lo del gasolinazo? El gasolinazo ahí sigue y ahí viene, y viene la inflación, y viene lo que ya está aumentando por todos lados. Bueno, mejor. Aquí terminamos en esta ocasión esta videocharla astillada. Hay muchos comentarios, tanto en Facebook como en Periscope, pero bueno, nos pasaríamos aquí largas horas platicando de lo que viene. Chespeñito, jajaja, ja, ja. Pues sí, ahí está Chespeñito anunciando que va a salvar a México. 30 y 31 habrá movilizaciones. Un gusto escucharlo, gracias. Se viene la invasión bélica y la división de México. No se distraigan, el enemigo está aquí, más los gasolinazos que faltan. Huelga de la jornada, sí, el Sindicato de Trabajadores de la Jornada ha emplazado a la jornada, a Demos, Desarrollo de Medios, que es el nombre de la empresa, la ha emplazado a huelga para el 1 de abril debido a la reducción de sus prestaciones que equivale a un monto alto para los trabajadores de la jornada. Esperemos que haya madurez y que haya las condiciones adecuadas para que este periódico fundamental pueda seguir adelante en estos momentos difíciles para el país. Bueno, muchas gracias porque ya casi vamos a llegar a los 20 minutos, lo cual es un exceso aquí, en China y en Estados Unidos con Donald Trump. Gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Aquí siempre batallo para. Ahí está. Gracias.